sabor. Cosa que esto viene de oriente, tienes que ponerle atención, viene de la tierra caliente. Tienes que ponerle atención, viene de la tierra caliente.